Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio webs, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 16ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto en esta ocasión Jonathan Sánchez, Martín Padilla y Jonathan Gálvez desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio del correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Bueno, y el día de hoy, 14 de septiembre, para muchos que ya están escuchando el programa, 15 para otros o hasta más adelante si lo están descargando ya más o menos el final de semana. Pero lo estamos grabando en realidad hoy 12 de septiembre de 2009, que para muchos sea algún día normal y casual, pero para Miguel Padilla, nuestro colega aquí que todos ustedes escuchan semana a semana, está festejando su cumpleaños. No quería perder la oportunidad para decirle que se la pase muy bien y desearle muchas felicidades hoy en el día de su cumpleaños. Muchísimas gracias, Jonathan. Nos sacó de onda a todos aquí porque no lo esperábamos. La verdad, gracias. Qué buen compa. Y pues a darle, ¿no? A lo que nos toca a nosotros. Y ahora sí, como dices tú, a darle. Bueno, y tenemos ya la información que les vamos a presentar el día de hoy. Les presentamos un avance en esta nuestra sección de breves. México Tech Podcast. Las noticias en breve. Reaparece Steve Jobs. Tras un año de ausencia por problemas de salud, Steve Jobs, presidente de Apple Inc., reaparece ante los medios de comunicación para presentar las nuevas versiones de los iPod, así como la actualización del software iTunes, con renovadas funciones de administración de contenidos y aplicaciones. BlackBerry se ríe de la crisis. Research in Motion, firma canadiense fabricante de los populares teléfonos BlackBerry, ha experimentado el más vertiginoso crecimiento del que se tenga memoria, estima Rick Costanzo, director de la firma para América Latina. Cuba autoriza acceso libre a Internet. Las autoridades cubanas aprueban legalmente el uso de Internet para todos los ciudadanos, según se desprende de una resolución firmada por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, ministro de la Informática y las Comunicaciones. La medida implica un cambio de política del gobierno que hasta ahora había limitado la red a un uso social, dando acceso solo a instituciones, empresas y a un pequeño grupo de poco más de 100.000 personas, entre ellos intelectuales y científicos. Twitter añadirá herramienta que le generará ganancias. El cofundador de Twitter, Biz Stone, señalaba ante un encuentro con periodistas mexicanos que la compañía tiene previsto incluir herramientas que le reporten negocio en su sitio de microblogging durante el último trimestre del año. Según recoge una información de Bloomberg, y después de un año de especulaciones sobre las posibilidades que tenía Twitter de ganar dinero, Stone declaraba que su empresa está desarrollando un área de análisis diseñada para ayudar a las empresas a seguir lo que se está diciendo sobre ellas en esta red social. Una utilidad que se espera esté lista antes de que acabe el año. México Tech Podcast. Gadget. Bueno, pues es momento de entrar en materia. Bueno, y para todos ustedes que de alguna manera están relacionados con la tecnología, ya saben qué pasó este 9 del 9 del 9, y no estoy hablando de un pastor boliviano secuestrando un avión. Estoy hablando del evento que realizó Apple en San Francisco, en donde nos mostró ciertos productos nuevos en los que se incluye... Productos y programas, ¿no? Productos y servicios. Y servicios. En donde se presenta el nuevo iPod Nano. Así es, como lo mencionas, dan a conocer más bien lo que viene siendo el nuevo iPod Nano 5G, como así se le conoció, donde trae muchísimos mejoras, yo quisiera llamarle, para lo que podría ser. Yo lo ubicaba así, ¿no? El Nano era un dispositivo que se encontraba entre el Shuffle y el Video, ¿no? Digamos, entre la gama media, ¿no? Exactamente, estaba al centro y ahora pasa a ser un reproductor que se va por el lado y no va en medio de ellos. O sea, es un producto totalmente diferente. Rompe un poquito la tendencia, ¿no? Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de las características que resaltan este dispositivo, pues viene siendo lo que es una cámara de video. Así es, una cámara de video donde, pues no sé qué puedas vislumbrar de esa cámara. ¿Qué se puede hacer en esa cámara con el iPod? Pues mira, ya los rumores corrían muy fuertes en la web sobre qué es lo que traía nuevo el nuevo iPod, y se vieron por ahí case de protección para los iPod que ya traían un espacio para la cámara, y todos decían, es que va a traer cámara, y es que va a traer cámara, y los rumores eran que todos iban a traer cámara, y sí, trae cámara, pero dos sorpresas: una, no salió en el iPod Touch como todos lo esperábamos, y dos, nos sorprendieron presentándonos una cámara, una videocámara, en lugar de una cámara fotográfica, que era lo que todos esperábamos. Y ahí fue donde nos agarraron a lo mejor todos en curva. Es un hecho que ya lo esperábamos, que trajera un dispositivo para poder captar imágenes. En este caso fue video. Y pues sí, estábamos todos pues esperando a poder ver qué tanto se puede hacer. Por el momento sabemos que podemos capturar video, y pues que de alguna manera nos va a quedar corto si en el momento de que nosotros queremos hacer es una fotografía. Pero no te creas, la verdad, mira, fíjate, yo veía así como que registré muchos blogs, muchas páginas, porque me interesaba saber, o sea, la opinión, ¿no? De varias personas. Y pues dentro de lo que pude rescatar, y sí es cierto, ellos decidieron no ponerle cámara fotográfica porque una cámara fotográfica requiere cierto ancho para meter todo el conjunto de lentes que te generen una buena imagen. Estamos de acuerdo en ese aspecto. Entonces tendrías que hacer más grueso el dispositivo, y ellos al contrario. Este nuevo iPod Nano es más delgado, o sea, no podrías meter un buen formato de fotografía. O sea, así que sea competencia con los otros productos. O sea, todos los productos, todos los celulares traen cámaras de arriba de 2 megapíxeles, o sea, casi todos, cualquier dispositivo trae cámara de 2 megapíxeles. Acá no tenía la posibilidad de competirle en aspecto y mejor decidieron suprimirle. Pero la verdad es que en cuanto al video, la grabación de video, la verdad es que está muy bien. O sea, se ve muy bien. En la página de Apple ustedes pueden checar videos de prueba que se hicieron con los celulares, y la verdad es que, o sea, no le piden nada a nadie, ¿eh? O sea, la verdad, miren, de hecho yo aquí ahorita estoy viendo uno, y la verdad es que pues no le pide nada a nadie. Es un video chiquito, a lo mejor, si tú quieres, pero la verdad es que no le pide nada a nadie. Entonces, ese es por un lado. Entonces, vamos ahorita a hablar del siguiente mejora. la siguiente mejora que ya era un como que tenía que tenerlo, lo que viene siendo el radio FM, y que aparte nos entregan no innovador, porque ya muchos lo hacen, pero sí una funcionalidad que para muchos le va a parecer genial o grandiosa, y es ponerle pausa al radio. En el momento en que tú das pausa al radio que estás escuchando, esa señal que está captando el iPod empieza a grabarse dentro de la memoria del iPod, y entonces tú puedes quitar ese pausa y seguir escuchando la radio que tú estabas, y te permite hasta 15 minutos, exactamente 15 minutos. O sea, tampoco vas a poder ponerle pausa y seguir escuchando todo el día, ¿no? Aunque la memoria te podría dar para guardar una gran cantidad, pero de tiempo, es impráctico. O sea, ¿para qué lo quieres? O sea, nomás es por si de repente tienes, ay, no quería perderme las noticias, y pausas y después las puedes escuchar, ¿no? Y pues han agregado al iPod Nano, aparte de la posibilidad de grabar video, la funcionalidad de voice over que ya tenía en su versión anterior el iPod Shuffle. En ese momento únicamente el iPod Shuffle contaba con esa funcionalidad, pero ahora también el iPod Nano lo integra. Yo, desde mi particular punto de vista, me parece que Apple hizo el lanzamiento en este dispositivo, en el Nano, por dos razones. A ver. Una, es su dispositivo estrella, es su iPod estrella. Apple tiene más de 200 millones de iPods en el mercado. De esos más de 200 millones de iPods que tiene en el mercado, 100 millones son iPod Nano. En los otros 100 y cachito son entre el Shuffle, el Video, el Classic y el Touch. Si este es tu dispositivo principal, entonces lo sacas. Sabes que las ventas siempre van a ser más grandes de iPod Nano. Ahora, dos, es tanta la popularidad del producto que si falla no pasa nada, pero si funciona lo llevo a los demás dispositivos. Sí, y de hecho siempre ha sido lo que pasó en con los con el Shuffle, ¿no? O sea, probaron el VoiceOver y ahorita ya lo sacaron con el Nano, ¿no? Otra cosa que también es interesante de lo que viene siendo el se me pasó decirles que la resolución de la cámara de video es de 640 por 480 píxeles, o sea, esa va a ser la resolución en la que puedes visualizar tú los videos. A 30 cuadros por segundo. A 30 cuadros por segundo, que eso es lo que genera la gran calidad, pues no tanto la resolución que te estén manejando. Entonces, vas a tener muy buenas capturas de video. Entonces, me gusta la verdad de este nuevo iPod. Lo del FM ya era el colmo. Si no lo sacaban en este, yo no sé en qué lo iban a sacar. Y creo que trae, o sea, lo adelantar. Creo que puedes hasta hacer configuraciones dentro de lo que viene siendo las estaciones de radio. Tú lo puedes mover, o sea, cosas que ya traen los otros dispositivos, pero que saltan aquí a la vista, porque el iPod no se está metiendo apenas en ese ramo. No había tenido antes acceso con el radio y todo ese tipo de cosas. Entonces, para él eso es nuevo. Entonces, son novedades que muestra el iPod Nano. También incluye lo que vendría siendo un podómetro, que es la cuestión de contar pasos, o en este caso serviría para medir distancias, con la funcionalidad del Nike Mass. Esto es para personas que gustan correr con música, o tienen ese gusto, pues, de correr oyendo música. Te puede contabilizar, cronometrar, tiene bastantes funcionalidades, ¿no? Sí, y pues de alguna manera platicarles que las capacidades en las cuales se va a encontrar este nuevo dispositivo de Apple, el nuevo iPod Nano con capacidad de video, son de 8 GB y 16 GB. Pero no solamente esta fue la única modificación que hubo en cuanto a los iPods de Apple, también hubo modificaciones en el iPod Classic, que nos llevó de 120 a 160 GB, y en el iPod Touch, en donde encontramos el iPod Touch de 8, de 32 y de 64 GB. ¡Ojo! Aquí hay algo que importante que mencionar. Apple le ha dado un énfasis al iPod Touch de ya casi nombrarlo consola de videojuegos, o es un énfasis muy importante que le está dando ya. Para mi gusto, dudo mucho que llegue a ser o podamos llamarlo tal cual una consola de videojuegos. O sea, que compita con los demás no va a ser increíblemente difícil. Obviamente va a estar difícil que compita con una 10 o que compita con un PSP, pero con Apple nunca se sabe, ¿no? Y es difícil, ¿no? Nunca yo he tenido la oportunidad de jugar con un Touch y la verdad es que es difícil. Bueno, te cuesta trabajo, no sé si para tu cerebro o sea, la motricidad, el hecho de combinar movimientos, que es por medio de eso lo hacen. Aquí no hay flechitas de arriba abajo, a izquierda y derecha, no hay botones. Aquí yo les estaba jugando un shooter y lo que era es movías tú la pantalla, acomodabas el cursor, el apuntador del arma y pues disparabas presionando la pantalla táctil. O sea, la verdad a mí se me hace medio complicado de, no sé si es cuestión de uso, es cuestión de acostumbrarse, pero lo veo difícil. Entonces, mira, pues entonces ya hablamos ahorita nosotros dos, pero pues si se acuerdan, éramos tres personas las que estábamos aquí y pues ahorita la verdad no dejamos hablar a Willy, le pusimos cinta en la boca. Y porque Willy es de mucho hablar, ¿eh? Sí, la verdad es que si le quitamos la cinta se pone a hablar y nos quita a nosotros y termina él haciendo el podcast. Así que ahorita nosotros queremos que como usuario, o sea, como si él fuera a ser un comprador, que nos dé su punto de vista, su análisis de lo que viene siendo pues este iPod Nano 5G. Entonces, ¿qué opinas, Willy? Híjole, pues yo creo que es una innovación muy buena la que tiene este nuevo Nano. Yo sigo siendo fan de los iPods desde que salieron. Y pues obviamente del Nano me gusta muchísimo por su practicidad, de que no es un modelo muy robusto. La innovación que le acaban de hacer está muy completa. Y está muy completo debido a que trae las características de una persona joven, de que tiene las necesidades de tomar fotos, de traer tu reproductor, ver videos, tomar videos, escuchar la radio. Digo, yo creo que me ha pasado muchas veces de que tengo que cargar con mi celular, el iPod, la cámara y demás cosas para poder hacer diferentes funciones. Y en esta ocasión, o sea, tiene todo, tiene lo que ya se comentó. Yo creo que es un todo en uno. Así como lo comentas, la verdad es que está muy bonito, está llamativo y sí es de un corte bastante juvenil, lo llamaría yo. O sea, hasta los colores, ¿no? Son llamativos, son bonitos, la verdad. No sé si quieras agregar algo más, Jonathan. Pues no, me parece que de esta manera ya hemos dado una vista rápida y principal de lo que en cuanto a modificaciones a los iPods ha entregado Apple en esta su conferencia que ha realizado en California, y ya estaremos esperando próximas modificaciones a todos sus productos, ya estaremos esperando nuevos eventos. Por el momento es tiempo de mandar una pausa y enseguida estamos con ustedes. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Aplicaciones y software. Actualizaciones. Bueno, pues seguimos aquí trayéndoles la información que se ha suscitado en esta la conferencia de Apple. Y una de las novedades que también se presentaron dentro de los servicios que ofrece Apple es una actualización para su reproductor súper genial y fantástico, de acuerdo a los comentarios recibidos por parte de Miguel, que es el iTunes 9.0. Así es, como lo mencionas, Apple siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien hechas, y esta versión 9 del iTunes no queda atrás. La verdad es que realmente sacar una versión nueva. O sea, no van haciendo la actualización. O sea, realmente sacan cada vez una versión nueva del programa. Hoy tenemos así como que 5 novedades que llaman la atención en lo que es la mejora de iTunes, pues. Que no es mejora, yo digo que es como sacar cada vez un programa nuevo, porque la verdad cada vez te sacan algo totalmente distinto a lo que, o sea, no lo esperarías tú, pues, que le podrían mejorar algo que está bien hecho, pero siempre lo mejoran. Entonces, la primera, y yo creo que es la más importante, vendría a ser lo que llamaron ellos iTunes LP. Jonathan, ¿qué nos puedes comentar acerca del iTunes LP? O explícanos mejor qué es el iTunes LP. Ok, el iTunes LP, su nombre de release ha sido de esta manera. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, de alguna manera escuchado comentarios, leído o haberse informado por otras partes sobre Cocktail, que era el nombre clave, por así decirlo, con el que se estaba trabajando este nuevo formato multimedia, en donde ahora no solamente vamos a obtener un MP3 convencional, bueno, en realidad nunca ha sido un MP3, sino un AAC, pero este nos traerá funcionalidades como, por ejemplo, las letras de las canciones, fotografías e incluso videos. Para todos aquellos que son muy fanáticos de sus artistas, pues no era lo mismo bajarse la canción a tener su caja de CD con el libreto, con todas esas fotografías que venían en los CDs, con el clásico librito de las letras, ¿no? O en algunas ocasiones que contenían un DVD o un CD interactivo que contenía un video. Todos aquellos que son fanáticos siempre tratan de tener todas estas características especiales que su artista le provee. Pero, ¿qué pasa cuando tú compras una canción en una tienda como iTunes Store? No hay posibilidad de tener estas características especiales. Entonces, ahí es donde entra Apple, las disqueras y este nuevo formato llamado LP, en donde para todos aquellos fanáticos que podrán comprar este formato, pues les entregará todas aquellas posibilidades de extras que se estaban perdiendo. Así es, como lo mencionaste, tal cual, ¿no? Yo me tocó apreciar cómo funciona este sistema. Es como cuando compras un DVD, parecido, no digo que igual. Es como cuando compras un DVD y ya ves que trae la sección de extras. Y dentro de esa sección de extras, pues entra lo que viene siendo videos de las canciones que vienen, videos de conciertos, videos de X cosas, ¿no? Cantidad de cosas, fotos, vienen las letras de las canciones junto con cómo se van reproduciendo, así que las puedes cantar o cualquier cosa. Vienen ilustraciones propias del álbum, ¿no? Son fotos que se toman ellos dentro del álbum, pero que solamente vienen en el álbum original, y pues a veces no tienes ese acceso, ¿no? Entonces, cuando tú descargas, y eso me tocó verlo a mí, cuando tú descargas lo que es un LP, te aparecen las canciones, te aparece, es como un archivito de datos, que en este caso pesa como alrededor, el que yo vi era el de los Doors, pesaba como 500 megas de información, donde esa 500 megas de información incluía la canción, el álbum. O sea, es como una interfaz donde venía el álbum, la canción, y se iba leyendo al mismo tiempo de cómo se iba reproduciendo. Luego venía el video y te salía un reproductor dentro del mismo y reproducía el video. También tenías fotos, un montonal de fotos, que esas fotos se ampliaban y pero aquí el punto es que solamente va a ser información que se pueda manejar dentro del iTunes, que yo creo que es bastante importante decirlo. No te la vas a poder ni robar, ni para agarrarla, para ponerla de protector de pantalla en tu PC, en tu Mac, lo que tengas. Es información que solamente iTunes destina para tu biblioteca. Así como, pues, no sé qué opines, la verdad. Para mí, sigue siendo un paso importante. Para mí, yo creo que es algo que los seguidores de un artista de verdad van a consumir. Tal vez no para aquella persona que escuchó la canción, le gustó y la bajó, sino para aquellos que realmente están dedicados a tener todo de su artista. No van a perder la oportunidad de tener estos extras. Y se ha visto siempre, un artista saca su álbum normal y saca su álbum edición especial y todos los fans van a comprarlo. En este caso, yo siento que este nuevo sistema, este nuevo formato, está dirigido a todas esas personas. ¡Ojo! Personas que no se la piensan en consumir un material extra y que de alguna manera van a gastar siempre en comprar este tipo de productos. Y económicamente siento yo que va a ser un boom, muy buen negocio para boom, para la verdad es que sí, porque si lo quieres analizar desde el punto de vista que cuánto te, o sea, te sale un DVD que trae todos esos extras, pues a lo mejor en precios pues no varía mucho, o sea, no cambia mucho, o sea, el precio, o sea, un DVD con toda la información te salen 300 pesos cuando ya no es reciente, ¿no? Cuando recién sale, o sea, te vale 500 pesos, una cosa así, porque es nuevo. El iTunes Store, desde que salió aquí en México, se ha caracterizado por sacar precios realmente accesibles, ¿no? Accesibles, sí. Accesibles. Entonces, te sale tal cual lo que vale el álbum, y, o sea, el LP, o sea, no es caro. O sea, nosotros estábamos fijándonos, ¿en cuál nos fijamos? Que costaba 150 pesos, ¿no? ¿El de Paramore? El de Paramore, nos fijamos y costaba 150 pesos. Era el álbum, ¿eh? Y un video y unas cositas ahí extras. Exactamente. Que si lo comparamos con el precio de un disco en tienda, perfectamente son competitivos y en muchos de los casos hasta más económico. Sí, así como lo mencionas. Entonces, no sé, Willy, aquí está Willy, aunque no parezca. Quita la cinta, por favor. Quita la cinta. Permítanme. Ya. No sé qué opines, Willy, de, no sé si has visto el diseño del iTunes, no sé qué te parezca. Esto del LP, no sé, creo que tú sí eres de esos fanáticos que le gusta coleccionar todo el, pues todo lo que todo el contenido. Exprimen al artista, ¿no? Así como que dame todo, todo mi información. Quiero todo de ti. Sí, exactamente. Entonces no sé qué puedes opinar pues acerca de esta del iTunes LP. Pues como lo menciona, a mí se me hace increíble la labor de Apple en todos sus productos, software y lo que sea. Esta vez yo también, como dices, ya cuando sentí que no le podían mover nada más, sacan innovaciones muy buenas. Y como dicen, sí, la verdad me gusta mucho a los artistas que obviamente sigo. Sí, me gusta. Fotos, videos, esas cosas. Conocer, pues sí, tener más acercamiento hacia ellos. Sí, porque permítanme decirles, no quiero evidenciar mucho a Willy, ¿verdad? Pero es impresionante el orden que tiene su biblioteca musical. La verdad, a mí es pasma. O sea, tiene todo acomodado con ilustraciones, que por artistas. O sea, la verdad es que yo no soy muy así de tenerlo tan organizado, porque no he descargo una canción de aquí, una de acá, así. O sea, no es. Y él tiene los álbumes completitos. O sea, no, una cosa impresionante, la verdad. ¿Qué te parece el nuevo iTunes? ¿Qué te parece la posibilidad de que puedas compartir la música que tienes en tu biblioteca, en una máquina, hasta en 5 computadoras dentro de tu red doméstica? Que esta es una característica nueva del iTunes 9 y que no hemos comentado, pero que nos gustaría que nos digas tú, como una persona que consume una gran cantidad de música, el hecho de que la música dentro de todas las computadoras que tienes en tu casa ya la puedas compartir dentro de las mismas, con el simple hecho de iniciar sesión en tus máquinas, ya podrás compartir la música sin la necesidad de tener que transportar la música. Pues es una facilidad muy amplia, digo, como todo en Apple, son pioneros en muchas cosas. Digo, el iTunes, yo estoy desde que lo conozco, estoy fascinado con él. O sea, no creo que haya algo que le compita realmente con esas innovaciones. Híjole, pues yo creo que más gente se le va a sumar a descargar el iTunes 9, y pues los seguidores que somos muchos, bastantes, vamos a seguirle fieles. Y bueno, es una manera, está muy completo el sistema. Tengo mi música, podcast. Es un tema muy importante y es un tema que le ha dado un gran empuje a iTunes. Y es que todos los podcasts que estamos en la red, pues tratamos de estar en iTunes, porque es una plataforma que de alguna manera concentra un gran contenido de podcast y es un referente en los en ahí. De hecho, la palabra podcast proviene de iPod y broadcast. Entonces, el referente iTunes es sinónimo de iPod y el iPod es sinónimo de podcast. Entonces, cuando alguien quiere buscar un podcast, directamente su primera fuente de referencia para búsquedas es un iTunes. Entonces, bien lo comenta Willy, es una de las características muy importantes de iTunes. iTunes ha sido un producto que desde el momento en que salió no ha dejado de estar mejorando. Hay muchas características muy muy interesantes, como por ejemplo el Genius, que es este sistema que de alguna manera analiza tu biblioteca y en base a una canción te crea una lista de reproducción donde el género de las canciones va en acorde. Entonces, si tú eres una persona muy muy consumidora de música, que tienes reggaetón, que tienes electrónica, que tienes pop, que tienes rock, que tienes hasta incluso ranchero y banda, pero si tú le pones un shuffle a tu música, pues vas a tener un mezcladero que a lo mejor en ciertas circunstancias no es agradable estar escuchando. ¿Qué es lo que tú haces? Seleccionas una canción, le aprietas a Genius y listo, tienes una lista de reproducción muy similar, en donde todas las canciones van a estar dentro del género, dentro del mismo estilo, y que de alguna manera vas a disfrutar de una manera correcta. Exactamente, así como lo dices. Ahora, Genius es una de las mejoras, como tú dices. Pues ya estaban en los reproductores pasados, pero que hoy le dieron un retoque. Donde puedes hacer, yo creo, aquí dice que en la página de Apple, que estoy viendo ahorita, dice que puedes crear hasta 12 mezclas, o sea, de música diferente, o sea, 12 géneros que le puedes meter tú diferente. Todo esto pues va a ser así como que automático, no vas a tener que hacer nada, o sea, así que pues qué mejor que si hablamos de Genius, hablemos un poco para a ti usuario del iTunes, del iPhone, de cualquier dispositivo que se sincroniza con el iTunes, porque el iTunes no nomás es un reproductor. Ojo, anteriormente cuando tú querías pasar esas listas de reproducción creadas por el Genius, lo único que hacías era lo guardabas y al final lo transferías a tu iPod. Característica importante que olvidamos mencionar es que el iPod Nano ya trae internamente un sistema Genius, que lo que hace es crearte desde el dispositivo ya portátil listas de Genius. Interesante, muy bueno, y que para aquellos que tienen gran cantidad de música almacenada con diferentes tipos de género, pues es un buen momento para poderlo utilizar, porque todos sabemos que a lo mejor en este momento estamos de ánimos para escuchar un poquito de rock, pero más tarde queremos algo un poco más alegrón, y pues el Genius nos ayuda a crear listas de reproducción que vayan de acuerdo a lo que queremos escuchar en el momento en el que estamos. Ya para finalizar, yo quería decir que la sincronización de los dispositivos con el iTunes se va a ver un poco, bueno, mucho mejorada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en la iTunes Store, que permíteme decirte que está actualizada, si tú te metiste últimamente y que no lo habíamos comentado, está mejorada la iTunes Store, más ordenada, organizada, de una manera más clara se puede accesar a las cosas. Si tú bajabas aplicaciones de esa biblioteca y de muchas otras cosas que puedes hacer, tú sincronizas tu dispositivo, esas aplicaciones las jala, las arrastras tal cual, o sea, te la maestras así, tus menús los puedes mover. En el caso del iPod Touch y del iPhone, esas aplicaciones las puedes organizar tú rapidísimo ahí tal cual, o sea, tienes un acceso pues muchísimo más fácil de sincronización. Entonces yo creo que ya hablamos lo que nos tocaba del iTunes, ¿no? No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que se habló de todo. Bueno, pues de esta manera terminamos con la información que nos ha podido entregar Apple esta semana que ha pasado. De esta manera, vamos a un corte. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngdl.com. mxtechpodcast@gmail.com. www.johngdl.com. Bueno, y hemos llegado al último bloque en donde hablaremos sobre las innovaciones, pero en este caso no a favor de Apple, sino en contra. El gigante estadounidense de comunicaciones Motorola ha lanzado un nuevo móvil con software de Google. El nuevo Motorola Dest se lanzará aproximadamente para Navidades en América Latina y el resto del mundo. Este teléfono llevará por nombre Click en la Unión Americana y Dest para Europa y América. Así es como lo mencionaste. Mucha información yo no encontré, pero sí tengo, o sea, sí estuve buscando. La verdad es que este dispositivo, pues a mí se me hizo, híjole, yo no estoy tan a favor de los celulares que traen teclado completo. Es un deslizable, o sea, tiene una pantalla, se desliza y tiene un teclado, el cual a mí la verdad se me hace que tiene Alt Shift, espacio, es un teclado tal cual. Referente al teclado, como tú lo tomas en cuenta, el teclado completamente táctil, como en el caso del iPhone, como en el caso de un Storm, o como en el caso de un 5807 de Nokia, resultan muy incómodos para ciertas personas. Y atinadamente, Motorola incluye un QWERTY convencional en este dispositivo para, yo siento, poder cumplir todas las necesidades. Para aquellos que usan un teclado convencional con botoncitos y para aquellos que utilizan el touch, atinadamente, para mi gusto. Ok, mira, pero yo lo que me refería no era cuestión de teclado completo. O sea, para, yo de por sí, de entrada te lo digo así, en las BlackBerries tú tienes tu pantalla de teclado bajito. Tú lo pones, tu pantalla, deslizas y abajo sale el teclado. Eso es un sándwich, o sea, es más grueso. Eso es lo que yo estoy en contra. O sea, el teclado, y bueno, de por sí, también a mí no me gusta hasta todas las letras y eso se me hace complicado. A mi gusto, ese es a mi gusto. Pero yo estoy hablando de la cuestión de que se desliza. Imagínate el tamaño de ese celular, ¿no? Bueno, actualmente las pantallas ahora son muy delgadas y no he tenido oportunidad de ver un teléfono de estos, pero yo dudo mucho que sea más grueso lo que normalmente son los teléfonos actuales. En cuanto a ti o a mí, se nos puede hacer difícil escribir con un QWERTY. Hay que mencionar algo muy importante, y es que este teléfono no está destinado, o el nicho de personas al que está diseñado, no es un usuario convencional como nosotros. No es un usuario que puede teclear cuatro veces una misma tecla para poder redactar un SMS que le va a enviar a su novia, o un mensaje de llego tarde que le va a redactar a su amigo. Está destinado a personas, a gente corporativa que está dedicada a contestar emails, que va a tener esa comunicación corporativa empresarial, que de alguna manera necesita escribir lapsos más grandes, y que un teclado QWERTY hace más fácil la escritura, porque necesitas presionar únicamente una tecla en lugar de 3, 4 veces la misma tecla para escribir. Esa es una ventaja para ese tipo de mercado, para ese tipo de personas que consumen. A lo mejor para nosotros es más que suficiente tener un teclado convencional en el que podamos escribir un mensaje. Una de las novedades, de las características de este teléfono, es que es una terminal 3G. Ya lo dijimos, tiene una pantalla completamente táctil, tiene una cámara de video y de fotografías de 5 megapíxeles. No creo que el video sea en 5 megapíxeles, pero sí la fotografía. Tiene conexión Wi-Fi, tiene conexión GPS, y pues de alguna manera son características de cualquier dispositivo actual, ¿no? Sí. Yo investigué, y otra de las características que a mí dirán que me criticó, pero no me gustó, fue la de que vienen con ranura para memoria externa. ¿Por qué no? Trae 2 GB solamente. O sea, 2 GB de, así cuando lo compras, trae 2 GB de almacenamiento interno. De almacenamiento. Y la verdad, puedes crecerle hasta 8 y 16. No sería mejor que ya lo hubiera traído, no sé, interno, o hasta, si ya lo vas a hacer en ese contexto, pues, de que sea una microcomputadora empresarial, llamarla, ¿no? O sea, para todo ejecutivo que necesita estar al pendiente de todo, o sea, pues a mí se me hace como que, pues, y luego aparte, compras una memoria de 8 y 16 GB, pues no están así como que muy accesibles, o sea. Mira, la BlackBerry es un dispositivo destinado al empresario. La BlackBerry no tiene almacenamiento interno. No, pero un BlackBerry, yo digo, documentos, emails y comunicación no requieren espacio. Los dispositivos comúnmente, un Nokia 5800, un iPhone, un Nokia 97, tienen gran capacidad de almacenaje, porque están destinados a un uso multimedia también. No estoy diciendo que el nuevo Motorola no tenga esas capacidades. No, sí las tiene. Pero Motorola está lanzado completo a competir contra los smartphones más importantes, como es el BlackBerry y el iPhone, porque está destinado a ese tipo de mercados que ya hemos estado comentando. Y el almacenaje en ese mercado no es algo que sea una característica que, si la tiene o no la tiene, va a dejar de venderse. Las 2 GB estoy muy seguro que es más que suficiente para lo que está destinado el teléfono, y esa capacidad de expansión que tiene es para todas aquellas personas como nosotros, que no vamos a darle esa funcionalidad empresarial, pero que sí queremos explotar sus capacidades multimedia. Y sí es cierto, las memorias no están tan accesibles, pero sí son más accesibles que hace una generación anterior de celulares. Entonces, aunque no son tan accesibles, yo creo que comprar una memoria de 8 GB actualmente está al alcance de cualquiera. Así es. Otra de las cosas que yo quería mencionar es que, no sé si se habían fijado, alguien, hay el N97 de Nokia, quiso utilizar así como que un multiservidor para poner de todas las redes sociales al trancazo, así, o sea, tener acceso a cualquier red social. Okay. Y pues no lo logró así como con mucho éxito. O sea, no lo lograron. O sea, sí sé, pero no es muy, muy así como que muy autónoma. O sea, no es muy útil. Bueno. Y este dispositivo, que es el del que estamos hablando, genera esto y genera, pues ahora sí que todas las oportunidades de Twitter, Facebook, con la cantidad de impresionante que es. Yo creo que Twitter y Facebook aquí en México son los que más conocemos, o más usamos, más comunes, pues. Pero hay cantidad impresionante de redes sociales que te maneja este dispositivo. Entonces, pues, eso como que está pensado como para usuarios normales, ¿no? O sea, ese es un plus que te pues, está bien, ¿no? Yo creo que todos los celulares lo deberían de traer porque pasas más tiempo en el Facebook y es que muchas otras actividades y que te lo pongan en un celular facilita mucho las cosas. Desde mi punto de vista es algo a favor. Bueno, sí, sí lo es. Y algo que también está muy a favor de Motorola es que en esta ocasión, al utilizar este sistema Moto Blur, llamado por ellos, que no es más que una variación del Android clásico de Google, pues es software libre. Y ya lo decía yo, Motorola saca este teléfono con la intención de pegarle a los smartphones más importantes del mercado. Y Motorola ha anunciado un programa de desarrollo llamado MotoDev, que es un kit de desarrollo de aplicaciones que estará disponible para todos aquellos programadores terceros para que puedan dedicarse a crear nuevas aplicaciones para este dispositivo y de esta manera poder también llegar en esa capacidad de aplicaciones que tiene el iPhone, porque una de las pues características que han llevado al éxito al iPhone es esa gran cantidad de aplicaciones que puedes montar sobre él, y Motorola no se quiere quedar atrás. Entonces lanza este kit de desarrollo también para que todos los desarrolladores estén pues de alguna manera pegándole duro a la creación de aplicaciones. Y para serte sincero, Android es un sistema que está siendo últimamente muy recurrido por los aquellos compañías que hacen teléfonos. Ya lo utiliza HTC, ya lo utiliza Motorola, ya están por sacar Samsung, Sony, Ericsson aplicaciones para el Android, perdón, teléfonos para utilizar el Android. Y si todas estas compañías comienzan a utilizar la plataforma, la cantidad de programadores que quieran programar para estos dispositivos van a ser muchos. Y el auge de las aplicaciones pues casi casi van a ser, si yo desarrollo para MotoBlur, va a funcionar para el HTC y va a funcionar para futuros. De hecho, ¿no? Entonces es yo siento muy atinado por Motorola haber utilizado este sistema de Android para poder competir contra Apple. Así es. Y ya para concluir esto, la verdad es que nos gustaría, bueno, me gustaría a mí que nos hablen pues al respecto de, hemos intentado querer mejorar este podcast, hemos hecho mil y un esfuerzos por, hemos intentado, bueno seguimos haciendo y todo el tiempo mejorar este podcast, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes radio podcast es podcast, o de escuchas, ustedes son los que van a decir si nosotros vamos a durar un buen rato haciendo esto o si de plano pues en realidad no es lo nuestro. Pero queremos que pues se hagan presentes, ¿no? O sea, que nos manden comentarios, dudas, críticas, anécdotas, lo que sea. El chiste es que contribuyan con nosotros y pues igual darle una checada a la página, mandarnos un correo, lo que gusten, ¿no? Para eso estamos. Y de esta manera pues hemos llegado al final de esta, la 16ª edición de México Tech Podcast. Como ya lo comentó Miguel, sí les pedimos mucho que colaboren con el podcast. Nuestra intención es mejorar. Sabemos que tenemos mucho camino por delante, que tenemos que ir arreglando, mejorando o de alguna manera cambiando Si ustedes no nos hacen saber, nosotros pensaremos que estamos haciendo las cosas bien. Y si no lo estamos haciendo de esa manera, pues nunca podemos ver nuestros errores. Les invitamos que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com, en la dirección de nuestro blog en www.johngl.com, que nos hagan llegar sus comentarios a través de Twitter, si tú eres usuario de Twitter, con el nombre de usuario mxtechpodcast. Y si de plano no das ninguno de estos servicios, pues con simple hecho de poner mxtechpodcast en tu Google, en tu Bing, en tu Live, en tu Yahoo, seguramente la primera coincidencia que tendrás será nuestra página. De esta manera puedes llegar y hacerme los comentarios. Y ya tampoco quiero alargarme con toda esta palabrería, y es buen momento llegar al término ya de este programa. Se despide de ustedes, como en todas las ocasiones, Jonathan Sánchez y Martín Padilla, y a Jonathan lo mandamos por los refrescos, así que se la debemos la despedida de él. Hasta luego. Le recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.